Acá te quieren saludar, Ricardo. Lo tenemos a Pato de Concept Radio al aire. Hola, Pato. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Paz? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No, yo no puedo creer que vos estés en el aire de Concept Radio. No, me parece que es como todo un sueño, pero juro que no lo creo, ¿eh? Está todo bien, tenemos que estar todos unidos, mira, contra el mal. Contra el mal, la hormiga atómica. Y hay gente que todavía no cree en esta reconciliación y dice que está todo armado, que es parte del show, pero no, esto es la vida en directo, ¿no, Richter? Acá estamos charlando y por eso te digo acá que siempre hay que unirse los buenos contra los malos, así que eso hay que ser así. Tal cual, Richter. Te quería hacer una pregunta. Quiero que me cuentes cómo estás viviendo la temporada de verano, cómo te estás yendo con el espectáculo. La estoy disfrutando lo que puedo porque realmente duermo poco, duermo 2 o 3 horas. Después con todos los nervios que tengo de lo que pasó con toda esta historia, que bastante me complica, el único momento que tengo que disfruto es cuando estoy arriba del escenario. También es complicado porque estoy con una rodilla que no tengo una rodilla, tengo un separador que me tiene que volver a operar el mes que viene. Entonces no es fácil, no es una comedia, ni tengo que estar caminando y bailando, tengo que estar cantando, así que, pero moverme en patas es alrededor del escenario y afuera, no es fácil llegar al escenario, y bueno, pero disfruto con cierre del escenario, y después cuando estoy abajo tengo que estar bancándome, bueno, todas las notas y las cosas de toda la historia, que bueno, yo creo que ya mañana le doy su final, mañana hablará mi abogado, hablaré yo, le contestaré las cosas que quiera contestar y esto va a tomar un curso legal, simplemente, y yo nada, buscando otros horizontes. Richard, ¿pensás que todo este golpe mediático favorece a tu espectáculo, le hace bien, le hace mal? ¿Cómo lo ves vos como artista? No, es que sabes que no, es la gente no ve, es que escándalo vende entradas, no se venden más entradas porque hay un escándalo, y más o menos en los tipos de espectáculos que yo hago, o sea, no, yo tengo el grupo Caviar, que es un grupo excelente, tengo 14 músicos en vivo, Walter Ríos, un bandoneón, que es el bandoneón que se lleva a Luis Miguel cuando hace gira, Celeste Moriega, que es una bailarina de la hostia, Vanessa Carbone, es una diosa, o sea, el espectáculo es muy, muy París, muy Las Vegas, entonces un escándalo no te va a vender una entrada más. Lo que noto es el apoyo en la gente en la calle, desde los chiquitos, más chiquitos, hasta la gente más mayor, cómo te apoyan en la calle y te dicen, Ricardo, hacia adelante, olvídate de este salame, sé feliz y estamos todos con vos, y esas cosas es lo que me da más amor y más ganas de seguir, ¿no? Hay mucha gente escuchando que quiere saber cuándo, qué días tienen funciones. Estás de miércoles a domingo, ¿no? De miércoles a domingo a las 21:30 con cena, o si no, a las 22:30 empieza el show con tragos. Si uno quiere cenar, va a las 21:30 en Tío Curcio, en Colón y La Costa. Impresionante. Así que bueno, mirá que en febrero te vamos a ir a visitar, ¿eh? Por favor, dale, así es, ven lo que hago. Aparte, bueno, los lunes y martes estoy tratando de descansar, que no descansé un carajo, porque las 7 de la mañana con este quilombete, pero bueno, y ahora me quiero ir a tomar un café ahí a Manolo, ahí en la costanera, Manolo de la Costa, a tomar un café con mis amigos y nada, ver un poco de gente y charlar un poco. Te hago una última pregunta, ¿qué proyectos fuertes tenés para el 2013? ¿Algo que nos puedas adelantar? ¿Qué va a ser de tu vida este año? Mira, yo no tengo proyectos, tengo muchos, tengo muchas ideas, muchos formatos también estamos hablando con canales para hacer, pero igual yo soy un tipo que siempre está mirando el futuro cercano, de acá a un mes o 2 meses. No estoy pensando lo que voy a hacer en el 2013 porque me volvería loco, o sea, me ocupo mucho de lo que estoy haciendo ahora, disfrutarlo y planear cosas para el mes que viene o tal vez, pero no me hago un proyecto muy largo, pero igual tengo muchas ideas y muchas cosas para hacer, y nada, y seguir en este medio, que aunque muchos quieran sacarme, hace 5 años que estoy, yo sigo acá, and I'm still here, pero bueno. Está perfecto. Richard, te dejo con los chicos y quiero también saludar a toda la gente hermosa que te sigue, que es impresionante, y lo veo en Twitter, también lo veo en todos lados, cómo la gente te sigue, y es verdadero eso, lo que la gente siente por vos, ¿eh? Es impresionante. Gracias Patito, te mando un beso grande. Dale, te mando un abrazo y nos vemos en febrero, te mando un abrazo grande. Dale. Y te quedas con los chicos, un besito grande. Dale. Richard, cuídate. Buenísimo, Pato. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Pato, un beso grande.